Leonardo O'Higgins, padre de la patria, Arturo Prat, capitán de la Esmeralda. Estos son los héroes que mi patria salva. No veo por qué, si nosotros nunca los solicitamos. Me enseñan a odiar a los bolivianos, me enseñan a odiar a todos los peruanos. En la tele solo veo héroes norteamericanos. El futuro de la patria está en mis manos. El futuro de Chile, mi Chile, en mis manos está. Los tarados y sus mentiras no me engañarán. Con mi rima latina activa, por mi raíz voy a luchar para ganar, hermano latino, nos tenemos que juntar. Vamos a Latinoamérica, por la dignidad, dignidad precolombina, nuestro orgullo está acá. Lo nuestro es mejor, latino y sabor, hip hop. Lo nuestro es mejor. Hablando de la realidad, hablando de la realidad, hablando de la realidad, hablando de la realidad. Somos la raza impura, somos la mezcla de todo un poco. Somos verdad incierta, por la mentira me vuelvo loco. Historias a su favor y conveniencia van a contar. Los burgueses pretenden siempre, nos quieren engañar, imponiendo héroes falsos que debemos respetar. Ante sus monumentos nos vamos a arrodillar, y en la fecha que corresponda festejar, conmemorar, recordar. Como pluma van a volar. Alabados sean los norteamericanos, que con sus intervenciones nos defienden de los malos. Jackie Maricón, fuera de mi rincón, por culpa de tu capricho peor está la situación. Vamos a luchar, lo nuestro defenderemos. Latinos unidos, juntos venceremos. Lo nuestro es mejor, latino y sabor, hip hop. Lo nuestro es mejor. Hablando de la realidad, hablando de la realidad, hablando de la realidad, hablando de la realidad. Latino y sabor, muévete con sabrosura. La mano izquierda arriba y la derecha en la cintura.